tal amigos? Iniciamos este programa con la gente de Sesi Monster vs Tonka y su tema Our Female Body Break, y seguidamente estábamos con la gente de Planeador y su tema Chica Mala. De esta manera iniciamos Mixtura. En esta ocasión les tengo una entrevista a la gente de Ataque Polaris. Fue una de las bandas participantes de Lima Post Fest. Ya se vienen más entrevistas interesantes, como a la gente de Nubes en Mi Casa, Yuren y la gente sola, y Patio Solar. Eso es lo que se viene un poco más adelante. Además tenemos un set interesante de la música independiente peruana. Y sin más, de esta manera damos inicio a Mixtura. Lo que se viene ahorita es un poco más suave. Vamos con la gente de Dillash Band y el tema La Noche Se Viene Bien. Ese mito que se fue. Tú y yo nos tocamos hasta ayer, dejando todo en manos de un venir y que se fue. Para mí no es así, y escapando, recordando que hice. Y te siento lejos aquí. Estamos bien, ya no vengas más, y escapando, recordando que viene. Y te siento lejos aquí. Cuando vengas otra vez, yo tal amigo de Mixtura? En una de esas tardes donde el viento comienza a azotar las calles, me encuentro en compañía de Ataque Polaris, me encuentro en compañía de Sebastián y de Luis, y ellos nos van a comentar un poco cómo se da inicio a la banda en sí. Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Sebastián, soy el que toca la guitarra y canta en la banda Ataque Polaris. Esta banda comenzó a tocar a comienzos del año 2013. Esta banda nace en Arica, en el norte de Chile, pero al año de vida de la banda, esta banda decide irse al centro del país, a la capital, a vivir, más que nada para, digamos, buscar más opciones, por ahí expandir un poco más la difusión de la música, etc. La banda en este momento cuenta con un trabajo discográfico que es un EP. Es un EP que fue creado en dos partes, en dos años, digamos, en 2013 y 2014. Fue lanzado en dos partes. Se llama Jugando con las Máquinas y es un trabajo muy independiente, grabado en nuestras casas, como la mayoría de las bandas parten hoy día. Y este año nos encontramos trabajando de lleno en lo que es nuestra producción del primer disco profesional. Estamos trabajando con un productor chileno llamado Andrés Godoy. Bueno, en este momento nos encontramos disfrutando de esta linda experiencia que es Lima Pop Fest, compartiendo con buena gente, buenas bandas y nutriéndonos un poco de lo que hacen ellos también. Claro, eso es bien importante, el nutrirse. Pero hablemos del aspecto más importante que tiene Ataque Polaris, que es la música. Luis, descríbenos un poco la música que hace la banda, porque me imagino que en el momento que la banda decide emigrar, digamos, a la capital, el sonido de la banda también cambió, afectó, se nutrió. Bueno, como dices tú, la banda también, la música también emigra con la banda y también esta crece. Si bien la banda empezó con una y mantiene una clara tendencia al rock con sonidos electrónicos, hoy en día a través de otras posibilidades de también de las cabezas creadoras y también del resto de la banda que somos nosotros, también se da la particularidad que podemos acceder a otros sonidos como que nos lleven como a esa espacialidad y a buscar como los sonidos que tengan que ver con el espacio, la estrella, que darle como esa grandeza al sonido. Eso, estamos buscando como la atmósfera, como una característica especial que tenga la banda. Por ahí va el asunto. Claro, o sea, al final la banda es una banda de rock. Es una banda de rock pop, pero que tiene dentro de sus influencias mucha influencia electrónica, mucha influencia de música ambiental, por ejemplo. Y dentro de esa como perspectiva es donde se va creando las canciones, siempre manteniendo como una línea popera, pero con elementos que son un poco medio extraños, por así decirlo. La gracia de eso es que también hemos tenido harto tiempo en sala de ensayo, en proceso de creación colectivo, en el cual nos hemos dado la oportunidad de buscar esos sonidos, que no solamente lleguen de manera azarosa, sino que también nosotros identificarnos con algo que nosotros queramos construir y no algo que lleve porque sí nomás a nuestro oído, a nuestras manos. Hay un largo camino por recorrer y una búsqueda que yo creo que estamos apuntando de buena forma. Hablemos un poco de ese aspecto que estaba buscando la banda. Quisiera adentrarme un poquito más en la segunda parte del famoso EP, ¿no? De Jugando las Máquinas, porque me imagino que la parte 2 finalmente ha remarcado un punto más para la banda una vez que ya están establecidos en Capital. Sí, yo creo que sí. La parte 2 como que reafirma un poco el trabajo que veníamos haciendo. La primera parte, que es como el disco rojito, es un disco experimental, en el sentido, no de la música experimental tipo rara, sino que en experimental en el sentido de que de verdad para nosotros fue experimentar con sonidos nuevos, con instrumentos nuevos, con sintetizadores que no sabíamos ocupar, con efectos de guitarra que no sabíamos ocupar, y que fue realmente como un juego y aprender dentro de la marcha a sacarle sonidos nuevos. Entonces la segunda parte vino como a reafirmar lo que, ok, ya aprendimos, entonces hagámoslo con un poquito más de conciencia. Yo creo que eso es lo que diferencia la parte 2 de la parte 1. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa en la entrevista con la gente de Ataque Polaris, pero vamos con lo que mejor hacen, que es la música. Sebastián, ¿qué canción vas a presentar? Vamos a presentar un tema nuevo que se llama Candy Love Star. Love. qué interesante el reflejo de la banda en cuanto a sonido, o sea, parte de un hecho y finalmente se consolida. Hablemos un poco de otros aspectos que acompañan muchas veces a la banda, que son los videos, ¿no? Porque directamente la música que ustedes hacen se involucra mucho con lo atmosférico, ¿no? ¿Ya tienen videos en producción así audiovisual? Tenemos algunas producciones audiovisuales, pero que son videos en vivo, son sesiones en vivo que hemos grabado en Santiago y que son tipo sesiones dentro como de un estudio que se grabó en una universidad de Santiago. Tocamos algunas canciones nuevas que no existen en un material fonográfico todavía. Funciona como una especie de adelanto de lo que ya es el disco y la sonoridad que queremos impregnar en esta nueva etapa de la banda. Es como nuestra carta de presentación actual. Claro, claro, pero esto es como un proyecto que todavía está en proceso de evolución. Claro, constante evolución. Qué interesante, de verdad que ya, o sea, ya tengo material nuevo y presentarlo a través de un video, ¿no? Sin tener todavía el disco aún, ¿no? O sea, es especial, raro, de que, por ejemplo, nosotros llegamos acá, hemos conocido a diferentes chicos, bandas, que ya tienen un material sólido, digamos, o tienen videos, o tienen diferentes materiales fonográficos grabados, ¿me caché? Y quizás nosotros no contamos con todo eso. Claro. Entonces, para nosotros estar acá es muy especial, es como doblemente gratificante que se haya fijado como en una banda que está empezando recién a prepararse y por qué no poder compartir escenario con otras bandas que ya tienen algo, ¿no? De hecho, que yo pienso que esa es la parte más importante de todas y sobre todo a un nivel tan especial que es un nivel internacional. O sea, tú eres de otro país y te encuentras con gente de otro país que hace música muy parecida, muy relativa, ¿no? Eso yo pienso que engrandece y enriquece la escena latinoamericana en sí. Ya vamos también un poco terminando la entrevista con ustedes, pero no sin antes que me comenten un poquito más acerca de justamente estas cuatro canciones en video. Ya se vienen como el adelanto de un nuevo disco. ¿Creen ustedes que ya han encontrado el sonido de Ataque Polaris para esta producción que se viene? Yo creo que estamos cerca de llegar a buen puerto. Hemos trabajado mucho en eso, ensayamos harto, peleamos harto, y llegamos a consenso con respecto a lo que queremos. Pero que todos tenemos una visión particular de la banda y yo creo que estamos en camino a lograr algo súper especial. Que cada uno tiene una característica muy especial de cómo mira la música. Entonces yo creo que ahí es donde convergen las aguas y los resultados empiezan a aflorar. Yo creo que este último tiempo los ensayos han sido muy de trabajar mucho. O sea, yo creo que en este momento la banda es cuando tiene más claro la película, por así decirlo, de qué es lo que quiere plasmar en el próximo disco. Es un disco que ya tiene una fecha de grabación, un disco que ya cuenta con las canciones, o el 90% de las canciones. Por ahí faltan algunos detalles, producción, etcétera, pero el trabajo grueso ya está. Y la intención de que se quiere lograr en el disco, consideramos que ya existe. Bueno, y también el trabajo de nosotros es bien parecido a lo que estamos haciendo ahora, porque a través de festivales, si bien no tenemos un disco, pero estamos generando salidas y intercambios culturales con otras bandas, viajes, y también nuestro disco está financiado absolutamente por la gente, está hecho a través de un crowdfunding que nosotros hicimos el año pasado, ¿este año? Sí, durante el año pasado. Y donde hubo apoyo total hacia la banda, entonces todos saben que existe la banda, que están las canciones en el aire, pero ahora falta la... Se tiene que grabar, entonces hay más gente involucrada, pues. Sí, claro. La gente te apoyó monetariamente para que tú pudieras realizar tu trabajo. Bien, ahora sí cerramos, pero no sin antes solicitarles primero un correo electrónico de contacto, o si no las direcciones en las redes sociales que ustedes mantengan para que la gente los escuche o se ponga en contacto con ustedes. Sí, lo más fácil es ubicarnos a través de Facebook como Ataque Polaris, ya que ahí se encuentran todos los links, todos los emails y todas las maneras de poder llegar a otras plataformas como YouTube, como Instagram, qué sé, Twitter. Así que toda la gente invitada a que se meta a Facebook, busque Ataque Polaris y nos conozca. Y además conozca el resto de las bandas. Que... Bien, amigos, vamos finalizando la entrevista con la banda y nos vamos a despedir con otra canción. Luis, ¿qué canción nos vas a presentar? Nos vamos con un tema que habla de un día especial. Gente especial, el día más perfecto de todos. el sonido no se busca, dices, existe ya en todos lados. Me miraste con tus manos, convertida en un camaleón. Almorzamos frutas radioactivas, recolectadas sobre un avión. Fue el día más hermoso, fue como si hubiera otro sol. Movíamos nuestros cuerpos, pintábamos en el cielo nubes de tantos colores también, formas casi anormales, cabezas de animales, y fue el día más hermoso. Estoy adormecido, el sonido no lo busco, existe en mis oídos. Dame algo para reaccionar y volver a este plano. La gente de Ex Dealer de su disco Melancolía Club nos traen Continuo. We'll be right back. Adelanto, esta es la gente de Patio Solar desde Chile, nos traen el tema Tu Velocidad. Escuchemos ahora a la banda peruana Estereocópicos con el tema Full Chongo. guitarra pide amanecer. Y yo, oh, aquí te espero. Para mañana u otro día, siga existiendo y bailando está. Mis sentidos han revivido, si me he perdido, si me he perdido. Ya me he encontrado, ya me he encontrado. Con todos los sentidos, con todos los sentidos. Con todas las cuerdas, con todo el sentimiento, con toda la pasión y con toda la gente. Voy bailando y ya me emborraché. Desde Argentina, la banda Maldito Mosquito nos trae el tema Los Fantasmas de la Paternal. Secretos se empezaron a mover. Escuchemos ahora a Giancarlo, más conocido como Papa, integrante de la banda peruana Futuro Incierto, con su proyecto solista. Esta canción viene en el primer disco que editó Papa, titulado Gente Chamba. La canción que escucharemos es Las Cosas Son Como Son. We'll be right back. nos toca escuchar a la banda The Rockets desde Costa Rica, banda que pronto estará visitando Perú, The Rockets, con el tema Me Dijeron. Desde Lima, Perú, la banda Felices Adicciones nos trae el tema Cosas Buenas Vienen. El Sótano, desde Argentina, nos trae la canción Doña Rosa. Thank you. La banda peruana Morbo nos trae el tema Tú No. Amigos, no sin antes dejarle nuestros contactos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura, estamos en Facebook a través de Programamixtura Perú y Programamixtura Oficial. Bien, esos son los contactos. Ya saben, lo único que tienen es escribirnos. Y sin más, me voy despidiendo hasta una nueva ocasión. Y cerramos con la gente de Sacra y su tema NN. Es cortito, pero bien directo. Ahí va, chao.